Bien, les decía en el segmento anterior que hay quienes aceptan correcciones, como Gabriel García Márquez, que corrigió el desliz en el que había incurrido, ¿no?, según observación de su gran amigo Fidel Castro. Pero hay otros que no admiten o que rara vez admiten correcciones, ¿no? Uno de esos era don Ramón Castilla, nada menos. Y al respecto hay una anécdota que José Gálvez, el poeta de la juventud, ¿no?, el autor de Una lima que se va, don José Gálvez ha referido en el segundo tomo de sus obras completas, en las páginas 222 y 223. Castilla fue invitado a examinar oralmente, a tomar ese examen oral a los alumnos del seminario. Y para que vean ustedes la importancia que eso tenía, Castilla acudió con su gabinete, ¿no? Y cuando se presentó el primer alumno, le pasaron a Castilla la tabla, que así se llamaba entonces el programa, ¿no?, o sea, la lista de las asignaturas. Entonces Castilla le dijo: a ver, alumno, ¿qué es la psicología? Entonces el ministro de Instrucción, que en esa época no era de Educación, sino de Instrucción, que estaba sentado junto a Castilla, le dijo así, muy preocupado, pero sin alzar la voz, le dijo: general, no, no es psicología, sino psicología. Es una palabra de origen griego, es psicología. Entonces Castilla rápidamente y alzando la voz le dijo: vea, ministro, el gobierno no tiene por qué saber griego, yo no sé griego. Entonces no me venga con que es de origen griego ni nada. No, pues yo lo pronuncio como se me ocurra, la peruana, la criolla. A ver, alumno, repito, ocúpese de la psicología. No le hizo caso. Bueno, ese era pues don Ramón Castilla, ¿no? Volviendo a este libro Garci Marquezano, ¿no?, del amor y otros demonios, quiero manifestarles que aquí algunos a ciertos léxicos y metafóricos que vale la pena que la teleaudiencia conozca. Por ejemplo, en la página 15 está la expresión cámaras mayores. La antigua, porque hoy ya no se usa, ¿no?, pero antiguamente se decía cámaras mayores, ¿no?, de la exoneración de las heces fecales, ¿no?, de la expulsión del excremento. Eso que ahora eufemísticamente se dice hacer el 2, ¿no? Bueno, no, antes se decía hacer cámaras mayores, y la exoneración de la vejiga urinaria se decía cámaras menores, ¿no? De modo que cámaras mayores era la defecación y cámaras menores la micción. En la página 31 hay un acierto metafórico muy bueno, que dice: el incendio de sus vísceras. Imagínense ustedes qué bien, ¿no? Luego de decir pues que tenía una gran irritación en el tracto gastrointestinal, o que tenía una colitis, o que la úlcera, bueno, no, el incendio de sus vísceras. Después en la 41 está el adjetivo, es un participio, pero es un adjetivo, pues, historiado, que significa adornado. La cita dice: lo más notorio eran los libros, muchos en latín, con lomos historiados, o sea, con lomos adornados. La página 49, la expresión de horca y cuchillo, ¿no?, señor de horca y cuchillo, era el señor que en lo antiguo tenía, ¿no?, la facultad y la jurisdicción de imponer la pena de muerte incluso a los súbditos suyos, ¿no? Así como también antiguamente el Papa podía imponer la pena de muerte a los delincuentes súbditos suyos, ¿no? Yo recuerdo perfectamente eso, y los profesores de Salamanca, ¿no?, los canonistas, le reconocían eso, ¿no? Ahora, decían que no lo efectivice, que no lo haga, es porque no tiene el poder temporal ahora de hacerlo, pero en principio lo podría hacer. pero que yo sepa, últimamente nunca lo ha hecho, ¿no? Pero está en el Código de Derecho Canónico. Puede imponer el sumo pontífice la pena de muerte a los delincuentes súbditos suyos. Porque la Iglesia Católica nunca se ha opuesto, desde el punto de vista teórico de los principios, nunca se ha opuesto a la pena de muerte. Pues una vez salió en un diario un titular que decía, ¿no? Aunque parezca mentira, obispo defiende la pena de muerte. Entonces yo escribí un artículo y demostré que no había necesidad de decir que aunque parezca mentira, no. Porque la defensa de la pena de muerte, Santo Tomás la defendía. Es una solencia, es una habitualidad en la doctrina católica. Luego, en la página 69 dice, con rabia o sin ella, y está muy bien dicho, y no comete el solecismo tan común de decir con o sin, ¿no? Con o sin. A ver si en este caso sería pues con o sin rabia. No, con rabia o sin ella, es García Márquez, ¿eh? Y finalmente, en la página 171, hay un pasaje expresivo y bien escrito, que a la letra dice, ¿no? Él se paseó por su piel con la yema de los dedos, sin tocarla apenas, y vivió por primera vez el prodigio de sentirse en otro cuerpo. Ese es un acierto realmente, García Márquezano. Y mis felicitaciones, pues, a quien desgraciadamente hoy la salud no asiste, ¿no? Está mal, pues, García Márquez, ¿no? Y muy lamentable, ¿no? Bien, a continuación quiero comentar brevemente, porque he recibido un libro de César Lébano, Diálogos desde la Historia, entrevistas en el fondo oculto de dos siglos, Diálogos desde la Historia. Este libro, que es una publicación de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, reúne algunas de las mejores entrevistas realizadas por el decano del periodismo nacional, César Lébano, que es el sobrenombre de Edmundo Lébano La Rosa, pero todos lo conocemos pues como César Lébano, ¿no? Yo conocí a Lébano a fines de la década de 1960, cuando acababa de entrar o estaba entrando César Hildebrand en la revista Caretas. Lébano trabajaba en Caretas, ¿no? Y recuerdo que anteriormente había estado como jefe de redacción José Adolf, ¿no? A quien yo ya conocía desde tiempo atrás, porque ambos éramos exalumnos del San Andrés. Aunque él siempre decía y se jactaba, ¿no?, de que solamente había cursado hasta tercero de secundaria y que después se salió, lo cual es cierto, ¿eh? Se salió. Y nunca más volvió, no solamente al colegio, sino jamás tampoco a la universidad ni nada, ¿no? Él es el típico autodidacto y, bueno, hace pocos años pues tuvimos que lamentar su desaparición, ¿no? Pero un valor de las letras peruanas, ¿no? Pepe Adolf, por supuesto. Bueno, él también estuvo un tiempo, ¿no?, en Caretas. Ahí, repito, conocí a César Lébano, ¿no? Un periodista ilustre, un hombre íntegro, ¿no? Y productivo, ¿no? Es decir, que tiene obra hecha, ¿no? Y eso es lo importante. De estas entrevistas, que las hay muy antes, destaco la entrevista que le hizo Lébano a Suárez Vértiz, a don Germán Suárez Vértiz, ilustre pintor nacional y eximio dibujante, y que fue también director de la Escuela Nacional de Bellas Artes, ¿no? Y presenció la matanza de Santa María, de la Escuela de Santa María en Iquique en 1907, ¿no? Que fue la mayor masacre de obreros que se produjo en la historia de América. Y ya conocí este relato, que aquí está en el libro, está muy bien, porque las veces en que concurría al taller de dibujo y pintura del maestro Suárez, que estaba a pocos metros de la casa de Raúl Porras, en la calle Colina, que estaba frente a un chifa además, el maestro Suárez me decía, qué bendición, está frente a un chifa, pues le gustaba comer, y le gustaba comer bien. Muchas veces él ha rememorado esta matanza y estos acontecimientos, y también, ¿no?, nos contaba que había llegado a ser, pues, campeón de jiu-jitsu, ¿no?, y le decían la ardilla de Tarapacá, la ardilla de Tarapacá. Bueno, repito, bien valioso estos datos, muy valiosos estos datos que da Suárez Vértiz en relación con la matanza de Santa María. Y otra de las entrevistas interesantes es la que le hicieron César Lébano y César Hildebrand juntamente, ¿no?, a Víctor Raúl Haya de la Torre. Pero de esto nos ocuparemos luego del siguiente corte.